Agencia de Noticias Servindi, especializada en temas ambientales, comunidades y pueblos indígenas, presenta. Servindi te informa. La voz de los pueblos en defensa de la vida. Informativo radial que promueve el protagonismo de los pueblos originarios y la defensa de nuestra madre naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Servindi te informa. Programa informativo de Somos Servindi Radio. ¿Cómo están, amigos del Gran Aviala y el mundo? Estamos listos para compartir otra edición más de Servindi te informa a través de Radio Servindi. Mi nombre es Julio Quispe y junto al equipo de la Agencia de Noticias Servindi hemos preparado este programa dedicado a todos los pueblos indígenas de alrededor del mundo, quienes vienen enfrentando diversos problemas históricos y estructurales. Y ahora tenemos el COVID-19. Y hoy queremos recordar que hace 45 años, durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado, se dio una ley de reconocimiento de la lengua quechua y las lenguas indígenas como lenguas oficiales en el Perú. Por eso, hoy se recuerda el Día de las Lenguas Originarias en el Perú. Según información del Estado, en el Perú existen un total de 48 lenguas indígenas, 44 amazónicas y 4 andinas, que constituyen formas de comunicación de 55 pueblos indígenas. Hoy, 21 de esas lenguas están en peligro de desaparecer. Si esto sucede, no solo se perderá una forma de comunicación, sino también costumbres, tradiciones y toda forma de ver el mundo. Sin embargo, ningún funcionario del Estado ha sido capaz de brindar un mensaje ni en quechua ni en ninguna lengua nativa. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, en el segmento resumen de noticias tenemos a Janet Apari, quien nos cuenta en pocos minutos lo que viene pasando en el Perú. Desde las regiones reportan Guillermo Ñaco desde la región Ucayali, Johnny García desde la región Junín y Richard Rubio desde el ámbito nacional amazónico. En el tema central, hoy tenemos a Jorge Agurto en una entrevista con Gil Inovach, especialista en temas indígenas. Para cerrar, vamos a escuchar las inspiraciones de canciones de los pueblos indígenas en tiempos de coronavirus. ¡Bienvenidos sean todos! Vamos entonces a la actualidad noticiosa desde el Centro de Informaciones de la Agencia de Noticias Servindi, donde Janet Apari nos cuenta en pocos minutos lo que viene pasando en el Perú. La información oportuna es vital para la toma de decisiones y el empoderamiento de los pueblos y sus organizaciones. A continuación presentamos Resumen de Noticias, con los principales hechos noticiosos del momento. Bienvenidos y bienvenidas al resumen de noticias de Servindi. E iniciamos este segmento informando que la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso de la República aprobó el dictamen que modifica la ley 28.736 y declara la intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, PIASI. Entre las principales modificaciones se encuentra garantizar la intangibilidad territorial y el principio de no contacto a través de las reservas indígenas. Además, garantiza su protección sin excepciones para el aprovechamiento de recursos naturales, posibilidad que actualmente sí lo indica la ley PIASI. El dictamen, que tendrá que ser debatido por el Pleno, fue aprobado por unanimidad gracias al esfuerzo y la presión de las organizaciones indígenas, quienes defendieron la vida antes que los recursos económicos. De aprobarse finalmente el dictamen, representaría un gran avance para la intangibilidad de los territorios PIASI, aunque lamentablemente su aplicación no es retroactiva y los proyectos que existen actualmente sobre estos territorios seguirán vigentes. Al menos 58 indígenas del grupo étnico Chipibo Conibo han fallecido hasta el momento a causa del COVID-19 en la región Ucayali, informó la plataforma de noticias Mongabay. El registro forma parte del reporte de los líderes indígenas que se mantienen comunicados vía telefónica e incluye a quienes viven en las comunidades nativas y a los Chipibo Conibo que viven en la ciudad de Pucallpa. No solo llaman porque están enfermos, sino porque no tienen alimentos, relató para la plataforma Ronald Suárez, presidente del Consejo Chipibo Conibo Xetebo, Cochicox, quien recientemente perdió a su madre producto del COVID-19 y ahora viene recuperándose de la misma enfermedad. Indígenas de 4 comunidades ticunas en la frontera con Colombia y Brasil dieron positivo a la prueba de diagnóstico del COVID-19. Así lo confirmó Omar Montes, responsable de la institución prestadora de servicios de salud en la zona, quien aseguró que además de los primeros casos confirmados en Bellavista de Callarú, 11 miembros de las comunidades de Nueva Jerusalén de Erené, Buen Jardín de Callarú y Buen Paraíso de Erené también dieron positivo. Autoridades indígenas del ámbito de la provincia de Aten del Marañón, en el departamento de Loreto, advirtieron el riesgo de colapso de la red de salud de San Lorenzo, capital de la provincia. Al 18 de mayo, de un total de 455 pruebas procesadas, se obtuvo como resultado 45 casos confirmados de COVID-19. De estos, 39 se ubican en el distrito de Barranca y 4 en Manseriche. Se presume que el virus llegó a San Lorenzo debido a que las embarcaciones con pasajeros provenientes de Iquitos y Yurimaguas, territorios con alto número de infectados, no han dejado de zarpar en la zona, contando incluso con la autorización de las autoridades portuarias. Indignante. Más de 1,000 comunidades nativas en distritos amazónicos registran al menos un contagio de COVID-19, por lo que están altamente expuestos a un posible contagio. Así lo advirtió la organización Cooperación en un segundo reporte de análisis propio, donde señalan que el 15 de mayo se registraron 5,526 casos positivos y 1,316 víctimas mortales en un total de 134 distritos y 3 provincias de 12 departamentos amazónicos. En este segundo informe, el número de comunidades expuestas al peligro de contagio aumenta de 400 a 1,080, siendo Loreto, Ucayali, Amazonas y Junín los departamentos que concentran el mayor número de comunidades en riesgo. El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas, GIA por sus siglas en inglés, presentó a través de un panel internacional el informe anual Mundo Indígena 2020. En él se recoge información de 66 países y 17 artículos de 114 autores sobre iniciativas y procesos internacionales que reúnen y subrayan los temas más importantes a nivel mundial para los pueblos indígenas. Dichos temas están relacionados al cambio climático, el aumento de temperaturas y la competición global por conseguir tierra, lo que lleva a los pueblos indígenas a seguir luchando por su defensa y cuidado. Por último, les invitamos al gran panel virtual titulado Amazonía, Pandemia y Resistencia Indígena, que se realizará el jueves 28 de mayo a las 17 horas y será difundido mediante nuestro Facebook Live y el canal de YouTube Servindi. El encuentro contará con la participación de destacados líderes indígenas de 5 países de la región, quienes evaluarán los impactos del COVID-19 en los pueblos indígenas amazónicos y denunciarán el riesgo de etnocidio en los pueblos del trapecio amazónico conformado por Colombia, Brasil y Perú. Asimismo, será una oportunidad para conocer y difundir las estrategias de resistencia de los pueblos articulados en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA. Quedan cordialmente invitados. De esta manera, concluimos este segmento noticioso. Resumen de noticias. Los invitamos al siguiente bloque. Los sucesos emblemáticos sobre temas ambientales y pueblos indígenas Usted los escucha en la voz de sus protagonistas. A continuación, hablan los pueblos. A continuación, vámonos hasta la región de Ucayali, provincia de Atalaya, desde donde reporta Guillermo Ñaco, comunicador indígena y líder ashaninka. Adelante con la información. 80.000 personas aproximadamente de la provincia de Atalaya que vivimos, 9 pueblos indígenas originarios, 19 personas fueron contagiadas hasta la fecha y de los cuales hay solamente un indígena tiene el contagio, que es del pueblo Yine, a nivel de Atalaya. A nivel de Ucayali, departamento de Ucayali, ya va habiendo, que bordea 60 muertos, hermanos Shipibo, Conibo, Shectebo y un Unicuy. En cambio, acá a la provincia de Atalaya, Ashánica no está contagiado, a los Ashénica tampoco, Machiguena tampoco, y los hermanos Amahuaca, Cachinagua, no tenemos reporte en el momento. Yo creo que la oportuna toma de medidas rápida que se determinó acá a Atalaya, con la información rápida de las organizaciones, ha podido contener, ¿no?, este contagio de coronavirus. Fuertemente hemos, ¿qué cosa hemos difundido? Hemos separado 3 hábitos básicos: lo personal, lo familiar y lo comunal. El 75% de la población, que somos más o menos como 70.000 personas, son originarios. La mayoría son comuneros de las diferentes comunidades nativas de pueblos indígenas. Al inicio no hemos sido invitado para tener voz y voto en la plataforma de autoridades frente al COVID. Y nosotros nos hemos reclamado y hemos sido aceptados. Ahí dentro de ellos le hemos pedido para difundir en lengua originaria. Y se comprometió y no lo asumió hasta la fecha. Esto ha sido indignante para nosotros porque nos han informado de que, dado de que nadie ha pagado el horario y fue comprado una empresa pudiente económicamente nuestro horario, y que ya no tenemos ya posibilidad para comunicarnos comunicar a la población, informar a la población, difundir sobre la situación los días lunes, martes, miércoles y viernes. Ojalá los protocolos de las propias comunidades amainen los impactos. No cabe duda de la inminente exposición de los hermanos nativos al contagio. Ahora vamos a escuchar a Richard Rubio, dirigente nacional de la IDCEP, quien nos habla sobre la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial PIASI. La importancia de la modificación justamente es garantizar los no ingresos de terceros, ¿no? Como empresas, ya puede ser madereras. Incluso, por ejemplo, hace poco hay una ley que la reactivación económica en materia forestal. Por ejemplo, eso es atentar contra los derechos de la población, ¿no? Porque es una población vulnerable. Y si incluso para nosotros de repente la gripe no es fatal, pero para ellos sí es fatal, pero para nosotros ya es diferente, pero para ellos sí. Por eso pedimos esta modificación con temas de asegurar derechos para protegernos. Porque ya hay una ley que protege, que hablé, que es la ley 28.736, pero hay un párrafo dentro que es el artículo 5C, el segundo párrafo, en la que apertura esa entrada, ¿no? Bueno, vamos a proteger a los pueblos que de contacto o en aislamiento, pero si encontramos un recurso natural que sea de interés público, vamos a explotar, o sea, vamos a sacar. Y eso es lo que nosotros queremos cerrar, ese artículo queremos cerrar. Donde haya pueblos, ya no se den, no se otorgan más derechos o concesiones, o etcétera, ¿no? Para poder proteger esos derechos de esos pueblos. Y se necesita también que otras instituciones, como por ejemplo la Organización de Fiscalización Ambiental, esté más al tanto, ¿no? La Defensoría del Pueblo también haga seguimiento. El Ministerio de Cultura, que es el ente rector para velar por la protección de los pueblos, garantice también, actúe, no esté muy pasivo, sino actúe en la realidad para ver el cumplimiento de ciertos protocolos a las entradas de estos lugares cerca a los pueblos, ¿no? Aquí no se quiere la cantidad de población o el número de regiones o el número de comunidades. Aquí lo que se quiere es proteger derechos, vida y salud de esta población, por más mínimo que sean, pero tenemos que aprender a defender y a garantizar la protección de los derechos de esos pueblos, que son mucho más vulnerables que cualquier otro tipo de pueblos, ¿no? Frente a la vida, la salud no debe resaltar el dinero o la economía, sino más bien se debe de proteger la vida, la salud de esos pueblos. Y la parte económica es muy buena, pero no debe resaltar, se debe exonerar. Sabemos que también vamos a chocar muy fuertemente con ciertos legisladores o congresistas que están en favor de una economía extractivista, pero eso no nos va a minimizar, sino tenemos que hacer mucha propaganda, buscar aliados. Estamos coordinando directamente con los congresistas, con los asesores de los congresistas, porque los congresistas son un poco nuevos, no tienen mucho conocimiento del tema de Piatis, entonces están buscando hacer incidencia en temas de información, con mensajes, llamadas, etcétera, ¿no? Ningún derecho puede estar por encima de los derechos fundamentales. Siempre las personas y la vida estará por encima de cualquier norma legal. Desde la región Junín, provincia de Satipo, Johnny García, comunicador indígena, quien se desempeña en la Gerencia de Pueblos Indígenas de la comuna local de Masamari, nos cuenta lo que está pasando en este momento en dicha localidad. Adelante, Johnny García. Gracias por esta oportunidad que, sí, por un lado, las comunidades nativas, si bien están organizadas bajo una organización de comunidades asiánicas del distrito Masamari Ocam y la central asiánica de Río Nectare, se ha quedado en una reunión de todas las autoridades comunales de restringir toda visita, así como salida de su comunidad. Para ello han cerrado su territorio con una tranquera, porque ellos no estaban de acuerdo en que salgan y se paran todo el día a controlar. La única manera de que no se contagien todos los comuneros es restringir el acceso hacia la comunidad. Y eso es en primera instancia, desde el momento en que el presidente de la República dictaminó el estado de emergencia, las comunidades optaron de no dejar ingresar poniendo esas tranqueras. Pero ¿qué ha pasado? Ayer tres camionetas de la comisaría de Masamari pasaron por el medio de la comunidad rompiendo la tranquera que habían puesto, lo han roto sin haber acordado con las autoridades. Al momento de que un comunero pasó la voz a las autoridades, que habían pasado 10 camionetas de la policía, entonces el jefe delegó a una autoridad para que constate qué es lo que había pasado con las tranqueras. Entonces, tres comuneros habían ido a ver qué cosa es lo que había pasado. Y una de las camionetas justo estaba regresando, y ahí donde que le dijo qué había pasado, porque tenía que romper la tranquera. Entre dichos, la policía lo que le quedó es agarrar y llevarlos a la comisaría diciéndole que no, pidiéndoles documentos de la movilidad, de la motocicleta, y los llevaron a la comisaría. Lo cual desde el mediodía, casi hasta las 4:30, 5, les estuvieron dentro de la comisaría. Entonces, la actitud en realidad que ha hecho la policía, al margen de que le han autorizado para que pueda controlar todo este sistema para evitar el contagio, pero pienso de que no ha sido de la mejor manera. Ha abusado bastante de su poder de la policía, ha desconocido la autonomía de las comunidades que tienen y la decisión bajo una asamblea, no una autoridad, sino bajo una asamblea. Y eso para mí ha sido un grave error, lo cual nos hemos constatado en la policía, en la comisaría, a verificar qué es lo que había pasado. No nos dejaron ingresar, nos dijeron en la parte de afuera de que ellos no estaban detenidos y no se había intervenido por el tema de la movilidad. Es más, me engañaron porque dijeron de que ellos ya estaban sueltos. Sin embargo, los hermanos estaban adentro. Casi las más de las 5 recién, uno por uno les habían ido soltando. Es más, le querían poner papeleta. Menos mal que el hermano no ha firmado, porque le digo, pero ¿por qué voy a firmar si yo no he cometido nada? Es más, no estaba haciendo su trabajo de usted cuidar la carretera, no estaba en operativo. Por ello el hermano no ha firmado ningún documento y se quedó sin su movilidad ahí, lo cual era la única con la que se trasladaba a las autoridades para hacer las gestiones que corresponde ahí, hermano Julio, lo cual tratamos de coordinar con la defensa pública para que nos ayude a intervenir y poder sacar a los hermanos. Sin embargo, les dijeron a ellos también que no había nadie, ningún detenido. O sea, seguían ellos mintiendo, que no estaban detenidos, pero estaban adentro en la comisaría. Y es un poco que las autoridades de la comunidad, los jefes y los comuneros están un poco incómodos. Por ello llamo a las autoridades competentes para que este comisario, no sé si tiene conocimiento sobre la ley de comunidades nativas, la consulta previa, para que de alguna otra manera controlen su actuar frente a las comunidades nativas, hermano Julio. Todas las autoridades nacionales deben coordinar con las autoridades comunales. Por muy policía que sea, no se puede violentar y exponer al contagio a toda una comunidad. Esperemos que mejoren estas relaciones. Concluimos hasta aquí nuestro bloque. Hablan los pueblos. Con el reporte recibido desde los pueblos y comunidades del Perú profundo. Gracias por escucharnos. ¿Qué hay detrás de los hechos que hacen noticia? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de los acontecimientos? En Somos Servindi Radio vamos a reflexionar y analizar sobre el acontecer noticioso en nuestro bloque. Más allá de la noticia. Así, llegamos al bloque central y es momento de presentar a Jorge Agurto, director de Servindi, quien dialogará con Gil Inoach, dirigente del pueblo Abajún, expresidente de AIDESEP y actual asesor del gobierno territorial autónoma de la nación One Piece, además miembro de la Asociación Perú Equidad. Adelante, Jorge Agurto. La primera pregunta es, ¿qué reflexiones te motiva la actual crisis provocada por la pandemia? Primero que se me ocurre es que una impresión fuerte de que los pueblos indígenas, hasta donde estamos dependiendo mucho, ¿no? Hemos hablado de autonomías territoriales, pero a nivel de liderazgos, de organizaciones de regionales y nacionales, hemos visto que lo primero que han pedido es alimentos y bonos. Eso a mí personalmente me dio la impresión de que no sé. ¿Y qué pasa con los territorios por los cuales siempre hemos peleado? O sea, eso y otro es la deficiente atención de la salud, ¿no? Tú pública, o sea, cómo a nivel del Perú la pandemia sorprendió con menos de 100 camas UCI, totalmente desastroso esa imagen, ¿no? O sea, hemos vivido supuestamente con los beneficios que la política moderna, si se podría decir neoliberal, ha generado mucha riqueza en el país, pero más ha calado la corrupción. Y hasta ahora Perú no ha estado preparado en su sistema de salud, muy pobre realmente. Y esto, valorado a las vidas humanas, como que no ha habido una política nacional, ni regional, ni local, a nivel de gobierno, de autoridades, a nivel del Estado, que ha estado jugando por la vida, por la salud, sino por otras prioridades, o sea, han prevalecido otras prioridades, algo así, como consecuencia de la corrupción. Lo que nos ha hecho ver, personalmente me dio esa impresión, ¿no?, de que tanto dinero, ¿dónde se ha ido? Y la vida que es más valiosa, ¿cómo lo estamos protegiendo? Muy lamentable. Justamente el próximo año el Perú se aprestaba a celebrar el Bicentenario, ¿no? O sea, el 2021 se iban a cumplir 200 años de la independencia nacional. ¿Cómo vamos a llegar a este Bicentenario? Bueno, vamos a llegar, pienso yo, con una riqueza inmensa que se ha ido a la corrupción y nos vamos a encontrar con la pobreza de siempre en temas de salud, sobre todo, y mediocre formación, educación, etcétera. Entonces eso es, y imagínate, 200 años de la vida republicana, ¿no? Supuestamente ha sido combatir las desigualdades, el derecho de todas las personas, las condiciones de vida de todos los peruanos, pero cómo esta pandemia nos ha desnudado realmente qué es lo que se estaba priorizando y qué es lo que se estaba omitiendo. Lo que se estaba priorizando es la corrupción, lo que se estaba omitiendo es la vida humana, la calidad humana. Eso es digamos, no se ha estado trabajando de manera comunitaria, no se ha estado trabajando de manera humana, no se ha estado trabajando con visión de país, crecimiento sostenido, sino más bien en el oportunismo, en quien quiera tomar riqueza o no, las extorsiones. Eso es lo que más ha calado y eso es lo que nos ha pillado la pandemia. Ojalá que eso nos haga reflexionar y nos sensibilice más como seres humanos y como peruanos y también como pueblos indígenas, ¿no? ¿Te imaginabas que algo así iba a ocurrir? ¿En algún momento de tu vida pensaste que íbamos a pasar por una situación así, donde centenares de personas están falleciendo, están muriendo líderes indígenas, la gente tiene que irse al monte para esconderse y evitar el contagio? ¿Alguna vez pensaste en que algo así podía ocurrir en el Perú? No, realmente te diré que nunca pensé. Pensé que habría tal vez que este tipo de crisis podría generarse a nivel de crisis financieros, a nivel de crisis de política, ¿no? Pero nunca pensé a nivel de crisis de salud. Y eso nos ha agarrado a todos desprevenidos totalmente. Por ejemplo, yo no he tenido ni siquiera tiempo para planificar ir a la selva a internarme ahí y pasar siempre desarrollando mis actividades ahí, o sea, y muchas personas, ¿no? Hemos tenido ese tipo de limitaciones, y nos ha agarrado de un momento a otro, de manera intentada. Eso es es algo que nunca imaginé, ¿no? Uh-huh. En lo personal, familiar o comunal, ¿cuán cerca te ha tocado esta crisis? Mis familiares han estado con COVID, mis sobrinos, por ejemplo, mis hermanas que están en Chiclayo, han estado con ese mal. Bueno, eso ha sido muy preocupante, ¿no? Pero que afortunadamente todos han recuperado su salud, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios. ahora están bien, pero ¿quién puede pensar, quién puede, digamos, humanamente pensando que este tipo de enfermedades se lleve a nuestros seres queridos? Y lamentablemente está pasando eso. A muchos líderes que conozco se están muriendo, están falleciendo, sus madres, sus hijos, y realmente eso es muy doloroso, ¿no? Te diré, pues, como te digo, ese nos ha tocado muy cerca, y sí creo que tarde o temprano también vamos a ser víctimas de eso. O sea, esta enfermedad ha venido para quedarse, como muchos dicen, y no se sabe hasta cuándo. Tal vez hasta cuando ya llegue la vacuna, o tal vez cuando, así como se están la gente recurseando, se encuentre alguna cura, y con eso ya la gente se arme moralmente y se pueda combatir, y se lo pueda mirar esto que ha venido de manera muy temeraria, ya lo verlo como un gripe común y corriente, una vez que ya tengamos su cura, ¿no? Que conozcamos su fórmula, pero por el momento no estamos para cantar victoria, estamos asustados, estamos encerrados, estamos en eso, o sea, no nos queda otra cosa que acatar el aislamiento social, cumplir lo que dicen nuestros gobernantes, colaborar con los más con las personas mayores de edad, y eso, ser más humano, es lo que nos toca hacer. Tú fuiste una de las primeras personas que elaboró prácticamente un protocolo sobre tener mucho cuidado a la hora de distribuir alimentos. Nosotros lo viralizamos, lo hicimos como una pieza gráfica, pero sin embargo las autoridades han demorado 53 días en dar un decreto de emergencia y prácticamente han demorado mucho en reaccionar para dar protocolos orientados a la situación de las comunidades, ¿no? O sea, este es un mal indicador, ¿no? ¿Tú qué piensas del nivel de respuestas que hasta ahora vienen dando las autoridades, ¿no? Se ha notado que las autoridades siguen desconociendo a los pueblos indígenas. Y hemos visto, por ejemplo, hubiera sido bueno que el gobierno haya llamado a las organizaciones indígenas representativas, se haya constituido una suerte de consejo indígena, ¿no? En donde los indígenas tengan ese espacio ya reconocido por el Estado en el cual se formulen, ¿no? ¿Cuáles serían los protocolos? Porque los indígenas, o sea, conocemos mejor nuestras formas sociales, nuestras formas de relación. Entonces, fácilmente desde la propuesta indígena hubiera salido los protocolos y mantener conversación, el gobierno, una interacción, una conversación constante, de consulta. ¿Sabes qué, hermanos indígenas, qué se hace en este aspecto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo debemos de actuar? No ha habido ese tipo de coordinación. Ha sido, sobre todo, unilateral el mando, así como cuando se dijo que el Perú algún día sería todos mestizos y íbamos a trabajar por todos, como si fueran todos mestizos o como si fueran una cultura homogénea el Perú. Se lo ha tratado acá al Perú como si fuera Francia, como si fuera Estados Unidos, o sea, unilateralmente. Ni siquiera Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene cada uno tiene sus estados y cada estado responde por su gente. Acá ha sido muy unilateral, o sea, solamente con las estructuras del Estado a nivel nacional, regional, local, pero no se ha tenido en cuenta que los pueblos indígenas también tengan sus propios espacios de interacción. Yo creo que si se hubiera hecho estos trabajos, protocolos hubieran salido rápido, el plan de contingencia estaría bien clara, el gobierno sabría cuántos indígenas están muriendo, ¿no? Ahora no se sabe cuántos indígenas están muriendo, y están yendo como a apagar el incendio, y si con qué protocolos ingresar a repartir víveres, dar mayor autonomía al control de sus territorios, de los pueblos, ¿no? Etcétera. Entonces, esto hubiera sido más eficiente en cuanto a interacción, digamos, ¿no? Porque este tipo de males se actúa interactuando, o sea, entre barrios, si se trata en la ciudad, si se de sus representaciones y eso, ¿no? Lo que no ha pasado, y creo que ahí se le ha escapado, es el falta de conocimiento de la realidad cultural de los pueblos indígenas de parte de nuestros gobernantes. Correcto. Justamente tú has sido presidente de AIDESEP en una etapa muy auroral, muy muy positiva de afirmación de la autonomía, de la organización, y me parece que una de las fallas del gobierno es que no ha aprovechado la estructura de AIDESEP, ¿no? O sea, que le hubiera permitido llegar a donde el propio Estado no tiene la capacidad de llegar. Y como tú dices, ha actuado de manera unilateral porque no comprende la realidad indígena. Y lo que preocupa es que hay dos factores de contagio que han sido promovidos por el Estado, ¿no? Uno a través de la distribución de alimentos y otro a través del cobro de los bonos, donde ha hecho que mucha gente, por ejemplo, vaya a los bancos y se contagie, según lo que dice el dirigente de FECOTIVA en Santa Rosa de Yabarí, ¿no? O sea, la gente ha salido de sus comunidades para ir a cobrar y se ha contagiado en los bancos, ¿no? Eso es lo que él señala, ¿no? Entonces, pareciera que el Estado no ha tomado en cuenta la realidad de los pueblos, y esa ha sido una característica general con la sociedad, ¿no? ¿Tú qué crees que se hubiera podido hacer mejor? ¿A ti te han llamado, te han convocado en algún momento a alguna comisión para que des tu opinión, des algún consejo? ¿Qué crees que el Estado podría haber hecho mejor? ¿O puede aún hacer mejor, porque la crisis aún no acaba? No ha pasado, ¿no? Yo tengo la impresión de que el Estado sigue actuando políticamente. O sea, no está actuando, digamos, en un contexto de humanidad. Yo estoy viendo aquí como que se quiere salir airoso liderando esto políticamente. Eso es lo que estoy, esa es mi lectura, ¿no? Entonces, cálculos un poco así, lamentablemente, para no quedarse mal con la gente que tiene mucho dinero, para que estos, con el cuento de que se tienen que también proteger a ellos como generadores de riqueza. Y bueno, pues se han dado una serie de medidas, pero ¿cómo? ¿Por qué no se dio importancia, digamos, a la estructura, ¿no?, que tienen los pueblos indígenas, ¿no? Eso hace a mí personalmente pensar de que el gobierno, incluso hasta en extremos peores, no es sensible con el tema indígena. Eso es lo que estoy interpretando, no es sensible con el tema indígena. Y no creo que lo hayan hecho por desconocimiento, ¿no? Porque el Ministerio de Cultura sabe la existencia de los pueblos indígenas, ¿no? El Ministerio de Salud conoce la existencia de los pueblos indígenas, ¿no? El Ministerio de Agricultura también conocen, ¿no? Pero ¿por qué no se involucró activamente a estos pueblos? Creo que ahí podemos hablar de la marginación que siente venimos sufriendo, ¿no? ¿Tú no has sido convocado en ningún espacio? No, para nada. Qué pena. Sí. ¿Algún mensaje final que quieras dar a todas las personas que nos escuchan? Yo pienso que el coronavirus, COVID-19, a nivel mundial todavía no se ha descubierto su medicamento. Tenemos entendido que está buscando vacuna para ello, pero estoy viendo como que la misma gente va descubriendo las fórmulas de cómo curarse, ¿no? Entonces veo como que el control de la pandemia, particularmente en el Perú, va a ser un poco del invento en el camino, ¿no? Y eso es lo que debe ser sistematizado, digamos, como un conocimiento, al menos a corto plazo, para que de manera oficial este tipo de conocimientos que van surgiendo en el camino puedan ser aplicados para que pueda controlarse la pandemia, ¿no? Está bien, el ministerio está dando medicamentos básicos, ¿no? Y otros antibióticos que tienen que irse al hospital, etcétera, pero el hospital se está colapsando. A mi forma de ver, va a seguir creciendo ese contagio, porque cuando uno sale afuera, en los mercados, como la gente, como que no pasara nada, mucho contacto, digamos, en las calles, etcétera, es como que ya de facto ya se está rompiendo la cuarentena, ya prácticamente se está ya la gente no está acatando. Eso significa que va a haber más contagios. Entonces, creo que lo único que nos queda es, digamos, tratar de sistematizar todos los conocimientos que van surgiendo en el camino y eso, aplicarlo en una posibilidad para salvar más vidas, ¿no? Porque tengo entendido que en la medida que se van protegiendo más, la gente se está curando en sus casas. Personalmente nos hemos comunicado con mucha gente que se está curando en sus casas y ellos nos dan también recetas, etcétera. Bueno, esta curación también se convirtió en una informalidad y creo que la solución va a estar en la solución informal de tratamiento de COVID. Parece que eso va a tener más éxito que la solución. La misma gente va descubriendo las fórmulas de cómo curarse, ¿no? Perfecto, Gil. Muchas gracias. Hasta aquí el acontecer noticioso analizado en Más allá de la noticia. Volveremos en un próximo episodio similar en nuestro próximo programa. Los pueblos originarios están vivos y resisten el abandono y la exclusión. Los pueblos cantan, danzan, recitan, crean y llenan de vida el planeta con sus artes, colores y diversidad cultural. Iniciamos nuestro bloque Cultura Viva. Cultura Viva. Bienvenidos. Ahora sí, nos toca presentar el segmento esperado por muchos de ustedes, donde Janet y Lourdes nos cuentan sobre las canciones más creativas que están surgiendo desde el imaginario popular de nuestros pueblos indígenas. Ay, corona, coronita, ya llegaste a mi Perú. Empezaste en la China, luego llegaste al Japón. Regresaste por España, hoy estás en mi Perú. No tiene ni cajita. Queremos avanzar, pero más se retrocede. Mientras llevan auxilio y comida para otro. ¿Qué pasa con los pueblos? Se olvidaron de nosotros. Para la gente tiene que ser todo por igual. También a los indígenas nos respeten como tal. Quédate en tu casa. Cantagallo resiste. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa, que el virus amenaza. Quédate en tu casa, que el virus está que arrasa. Pico y amaude, porque tu cabo de quitar el virus, por ti de rico. Cambio rápido, virus, no. A pesar de los fuertes impactos de la pandemia, son muchos los artistas peruanos que nos alegran el alma con su ingenio y creatividad. Y lo que no sabes, corona, si me tocas a mí, yo te voy a esperar con agua y jabón. A través de su música, danzas grupales andinas, huaynos y rimas pegajosas de la selva están sirviendo para expresar el sentir de los pueblos frente a la terrible expansión del coronavirus. Ay, corona, coronita, ya llegaste a mi Perú. Esta es la miscelánea con las mejores canciones de artistas indígenas en tiempos de pandemia. Aquí te las presentamos. Puedo ver el mundo que está sufriendo. Mis hermanos en mi casa están llorando, la vida peligra por un virus que nos mata y nos protegemos con el encierro que nos ata. Me siento inseguro. Desde Atalaya, Ucayali, y a ritmo de rap, él es Gabriel Rojas, de 14 años y mejor conocido en el mundo artístico como Gacel, una combinación de su segundo nombre más selva, nos presenta el sentir de los pueblos. Me dolió tanto la partida de esa persona que decidí hacer esa canción de protesta, mandar el mensaje cómo es lo que estamos sintiendo nosotros los indígenas de esta pandemia que nos está trayendo varias dificultades a nuestras vidas. El joven artista del pueblo indígena Yine cuenta que se inclinó por el rap de protesta para despertar conciencia sobre el olvido del gobierno y la situación crítica de su pueblo frente a la expansión del COVID-19. No tiene ni cajita. Yo me quedo en casa. Desde mi pueblo puedo ver el mundo que está sufriendo. Mis hermanos en mi casa están llorando, la vida peligra. Puedo ver el mundo que está sufriendo. Mis hermanos en mi casa están llorando, la vida peligra por un virus que nos mata y nos protegemos con el encierro que nos ata. Me siento inseguro. Bravo. Cantagallo resiste. Quédate en tu casa. Desde Cantagallo para el mundo, los shippy raperos Marvin Nunta y Jorge Cauper del grupo NAR Resistencia Cultural nos regalan Quédate en tu casa, con las mejores rimas al ritmo del rap y hip hop. Quédate en tu casa, que el virus amenaza. Quédate en tu casa, que el virus está que arrasa. No salgas de tu casa, por favor, para que tu familia no sufra. Los jóvenes del pueblo Shipibo Conibo confiesan que el género del rap les permite transmitir mensajes claros y directos en el actual contexto. El mensaje más directo. Otro género mayormente hablan del amor, de decepciones, cambio y el rap, más de protesta también y de conciencia. Mano, somos el Perú y nos hemos levantado. Quédate en tu casa para el virus ya ganar, para que pueda ver a tu familia y poderlo abrazar. Marvin y Jorge también forman parte del colectivo cultural de Cantagallo, Barrim Bababo, que en español significa nietos del sol, y para el cual piden apoyo. Que nos difundan más, que difundan nuestra cultura, el arte que tenemos. Y también necesitarían apoyo para el estudio de grabaciones. Seguimos en esta miscelánea con el reconocido charanguista purimeño Freddy Arredondo, quien nos entrega el Milla y Virusha, Cuidarnos para Cuidar, que nos recuerda algunas medidas de prevención ante el COVID-19. La valiosa Milla y Virusha pertenece al género Cashua, una danza originaria de galanteo que se practicaba durante el incanato y que fue recopilada por el maestro José María Arguedas. Freddy Arredondo nos comenta más sobre este género. Hundido en épocas festivas en la sierra y usualmente se canta en quechua. Hay un excelente binomio entre la música ancestral y el quechua. Busca ya cajusunchi, coronavirus chata, maquita marchicuspa, guasipirjepacuspa. Un dato importante es que la producción de esta pieza musical estuvo a cargo de Ojo de Agua Producciones, que actualmente trabaja el largometraje Quillatica, el camino de Taquiri, de Walter Aparicio. Movimos rápidamente para producir este material y alertar a la gente, ¿no? Que haga reflexionar, ¿no? Y que haga sensibilizar de otras partes. Y para quienes prefieren cantar y zapatear un guainito, les presentamos el Corona Guaino, del artista huancavelicano Josué Ñabincopa, más conocido como Joselillo el Dulce, quien a ritmo del arpa nos dice: coronavirus, llegaste a mi país, todos estamos asustados. Coronavirus, llegaste a mi país, toda la gente están asustados. Incertidumbre, ¿cuándo terminará? Ay, corona, coronita, ya llegaste a mi Perú. Finalmente, desde la bella ciudad de Cajamarca, la canción Al Coronavirus, por los Chuguranos Orquesta. Empezaste en la China, luego llegaste al Japón, regresaste por España, hoy estás en mi Perú. Mejor lávate las manos, que es la mejor opción, porque el coronavirus después te lleva al panteón. Ya lo sabes. Miscelánea Cultura Viva regresará en una próxima edición. Locutaron para ustedes Yaneta Pari y Lourdes García. Nos despedimos con la cumbia del coronavirus del artista mexicano Mr. Cumbia, que brinda consejos de prevención frente al virus y que se hizo viral en redes sociales. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Ha sido solo un fragmento del día a día de nuestra América indígena. Cultura Viva volverá con otra edición similar en nuestro próximo encuentro. Hasta aquí llegamos con el programa. Han sido muy gentiles en escucharnos. Pueden enviar sus comentarios y compartir en las redes sociales. Y si quieren volver a escucharnos, estamos también en los podcasts de Servindi. Muchas gracias a todos. A nombre de todo el equipo de Servindi, les decimos hasta la próxima. Tupananchiscama. Hasta aquí hemos presentado Servindi te informa. Autorizamos a las radios comunitarias, indígenas y alternativos a reproducir libremente los contenidos de este programa. Todos los derechos están compartidos. Volveremos con más en nuestra siguiente edición. Hasta entonces.